Son las 10 de la mañana en la X96.5 y a esta hora regresamos al presente musical después de hacer un fantástico viaje por el tiempo con nuestros archivos X que siempre los acompañan sábado y domingo, sábado de 8 a 10, mañana desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Y aquí volvemos al presente de nuestra música, nuestros éxitos, los que le dan la vuelta al mundo a través de nuestro conteo que está regresando en este 2021, nuestra edición número 1 de este año nuevo, hoy 9 de enero. Estamos con la edición número 1 de nuestro conteo, preparándonos para desde ya ir contabilizando sus votos, sus peticiones musicales, los votos que pueden registrar ahora mismo a través de Twitter en @la X965 con cada una de estas canciones que al final del año nos va a dar la posibilidad de nuevo tener ese conteo y ese recuento especial que estuvimos viviendo el último día del 2020, el 31 de diciembre, con nuestro resumen anual, las 96 de la X. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los que se ganaron los premios. Por ahí hay uno que no ha venido por uno de sus premios, de resto ya vinieron todos, se fueron muy felices y nos encanta eso, nos dejaron manivacíos, eso era lo que queríamos justamente. Si ustedes se perdieron ese gran resumen de las 96 canciones más importantes, por ahí siempre nos andan preguntando, venga, ¿dónde están las canciones? ¿Dónde está el listado? Bueno, está en nuestro website, www.lax965.com. Ahí van a encontrar, pues, el conteo completito para que lo escuchen, del 96 al número 1, a través de nuestra página web. Hoy, pues, empezamos una nueva historia, a escribir una nueva historia en este 2021 con nuestro conteo, con ustedes del otro lado, que nos encanta saber en qué andan en este fin de semana. Así es que aprovechen que estamos en contacto directo con ustedes a través de Twitter, a través de nuestra línea WhatsApp 318-860-9616 para que nos escriban y por ahí también, pues, pueden comenzar a votar por sus favoritas. Hay tres canciones que abandonan nuestro conteo. La primera de ellas es justamente el señor Juice WRLD con esto, que se llama Wishing Well. También le decimos adiós a esto que nos hizo Da Baby con Rory Rich, un excelente dúo que protagonizaron con Rockstar. Y también despedimos esto con Lady Gaga y Blackpink, la canción Sour Candy. También se despide de nuestro conteo. No se preocupen que las van a seguir escuchando a lo largo y ancho de nuestra programación. Solamente salen del conteo para darle paso a tres canciones nuevas que ya van a empezar a conocer ustedes hoy. Así que los invitamos a no desconectarse de nuestro conteo y más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es el número uno para esta primera edición del año 2021. Así estaba el top 5, las 5 canciones más importantes de nuestro conteo en el último conteo que se registró en el 2021, que fue nuestra edición número 51. Holy ocupaba la posición número 5. Los señores de 21 Pilots estaban con Level of Concern en la posición número 4. BTS, casilla número 3 con Dynamite. Casilla número 2 para 24 Karat Golden y I Endure con esta canción que se llama Mood, que fue un número 1 en Norteamérica, fue un número 1 en nuestro conteo también y terminó el año siendo la segunda más importante porque el show se lo robó, al menos en el último conteo, ella, Miley Cyrus, quien finalizó el 2020 siendo número 1 en la X, en nuestro conteo de las 20 de la X con Midnight Sky. Veremos entonces si le alcanzó a Miley para permanecer allí en esta nueva edición, en esta primera edición del año. O si, por el contrario, descendió y otra canción logró avanzar hasta el primer lugar. Ya veremos qué sucede en esta nueva edición de nuestro conteo. Con nosotros también estará en un ratico Daniel Peláez. que va a estar muy pendiente de ustedes a través de redes y va a estar pendiente también de ofrecerles la posibilidad de votar por sus canciones favoritas. Arrancamos con las casillas 20, 19 y 18 en nuestro conteo. Posición número 20, You Should Be Sad. Ahí se encuentra Halsey en su semana número 13, perdiendo una casilla. En la casilla 19, Justin Bieber con Ariana Grande también vienen perdiendo. Bajan 4 posiciones, se resbalan 4 casillas, caen del lugar 15 hasta el lugar número 19. Ahí estarán juntos en Stuck With You. Y en la posición 18, el primero de nuestros estrenos. Son 3 en total, este es el primero de ellos. Se trata de Shawn Mendes y su canción Monster, que hace al lado de Justin Bieber. Casillas 20, 19 y 18. Bienvenidos a este primer conteo del año. Las 20 de la X. Número 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Number 19. 19. Hey, what up? Come on. De la X. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh.

Se llama Monster y es lo más reciente que nos han entregado Shawn Mendes y Justin Bieber. Se lanzó cerrando el 2020 y es el segundo sencillo del álbum número 4 de Shawn Mendes que se llama Wonder. La verdad creo que este par suenan muy bien juntos. ¿Usted qué cree, señor Peláez? ¿Cómo está? Buenos días para usted. Muy buenos días. Yo creo que Shawn Mendes y Justin Bieber son como el Julio César Soto y el Daniel Peláez de la radio. Segurísimo. Eso es un éxito completo, la verdad. Han hecho mucho en cuanto a estas presentaciones. Digamos que, por ejemplo, Justin Bieber ha venido tocando un tema más íntimo, más de sus sentimientos, más de lo que siente, lo que ha sentido a través de su carrera, como el iniciar tan joven ha sido en ciertos aspectos difícil, y cómo esta letra de la canción es, claro, pues el mundo los coloca arriba, los alaba, por así decirlo, y después cometen un error y están encima de ellos, y cómo deben lidiar con todo eso estos jóvenes que, bueno, han sido súper talentosos. Los dos canadienses, los dos que en algún momento las personas querían verlos competir, pero que han sabido unir ese talento y esa fuerza que tienen para llevarles al mundo Monster. Son hermanos de nacionalidad, son canadienses, los dos tienen ahí muchas cosas en común, además que el señor Shawn Mendes siempre ha dicho que pues ha admirado muchísimo a Bieber. Sí, claro. ¿No? Uno de sus artistas favoritos desde siempre. Y bueno, que se venga esta colaboración y que haya tenido este éxito, genial. Sí, es algo que la verdad ha gustado muchísimo. Y por eso, pues es el primer ingreso que tenemos en nuestro conteo de las 20 de la X. Abrimos año con sorpresas y es el primero de tres que tendremos en este conteo, en esta edición número 1, hoy enero 9. Y esperamos ustedes pues se activen de una vez a través de redes sociales, que ya les vamos a dejar las votaciones en Twitter como @la X965. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. En un momentito comenzamos a saludarlos, así es que si andan por allí y nos quieren dejar un mensajito, pueden hacerlo a través de el 318-860-9616 o a través de @la X965. Estamos en Twitter y ustedes con el número Las 20 de la X, pues por ahí se reportan a esta hora, 10:19 minutos en una mañana bastante oscurita aquí en la ciudad de Cali, precedida por un aguacero que nos agarró en la noche. Sí. Hasta por ahí a la madrugada llovió un poquito. Inundaciones, hay inundaciones anoche, hubo inundaciones en muchos sectores, algunas algunas situaciones también que hasta el momento no dejan víctimas, pero sí hay muchas personas que han estado preocupadas por la situación que hay en nuestra ciudad. Esperemos que la cosa mejore y que el clima se ponga un poquito más caluroso, como sí, nos gusta aquí en Cali. ¿Sabe qué es lo bueno? Que como la gente está en casa, ¿sí?, la gente está en casa, usted debe estar en su casa, porque estamos en una restricción, pues aproveche ese frito y échese la cobijita encima y le sube la X mientras lo acompañamos. Les tenemos muy buena programación todo el fin de semana, les tenemos un festivo espectacular el lunes con un especial que ya ahorita les contamos de qué se trata para que se vayan agendando de una vez. Vamos a continuar con tres posiciones más, las casillas 17, 16 y número 15. En la posición 17, Juice WRLD pierde una casilla, baja del 16 a ocupar este lugar. Son 13 semanas las que lleva con nosotros en nuestro conteo con Come and Go. Casilla 16 para Selena Gomez, también viene bajando, viene descendiendo, pierde dos posiciones, baja a la casilla 16 con Boyfriend. Y en este grupo de tres también viene Nathan Doe con Lighter, que desciende igual número de posiciones. 2 de la casilla 13 pasa a la posición número 15 esta semana. Número 17. Dicho 7, 17. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. Whoa. Mellow made it right. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I pray to God that He make me a better man. Maybe one day I'ma stand for something. I'm thanking God that He made you part of the plan. I guess I ain't go through all that hell for nothing. I'm always

15. 15. 15. 15. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. I've fallen too deep. You made my world feel perfect, then pulled it from under my feet. I cried for a minute. For a while I was trying to figure out what went wrong. Yeah, now I finally get it. And I see I don't need you to be here, I'm moving on. I used to think I couldn't be without you, be without. Now that you're gone, I feel happy as hell. Wait up for me, I can breathe without you, breathe without you. Now that you're gone, I feel lighter. I used to think I couldn't be without you, be without you. Now that you're gone, I feel happy as hell. Wait up for me, I can breathe without you, breathe without you. Now that you're gone, I feel lighter. I'm feeling so good like a fat man with a painting. Feeling so high like a black Yao Ming. Cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS1 with my chain box down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming. Self-believing, you know I Su nombre es Nathan Du. Y hace parte de nuestro conteo en la las 20 de la X. Y también por ahí se pasó en algún momento en la X Top Dance, que por cierto regresará también hoy a las 6 de la tarde. Regresamos también con la X Top Dance y los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Eso sí, no se lo pueden perder. Este joven, porque está joven, 26 añitos tiene este hombre, y ha incursionado dentro de la música, ha logrado robarse algunas posiciones dentro de los listados más importantes. Ha estado al nivel de grandes artistas como Dua Lipa, como Justin Bieber, como las chicas de Little Mix. Bueno, ha estado rodeado de muy, muy buenos artistas. Y bueno, ahí está mostrándose en la escena musical con esta canción que es Lighter, que también hace parte de nuestro conteo de las 20 de la X. Ya completó 13 semanas con nosotros y sigue estando dentro de los mejores puestos para ustedes, y que gracias a sus votaciones es que se han mantenido. ¿Cómo pueden votar? Bueno, a través de Twitter les estamos dejando las encuestas de cada una de las canciones. Usted ahí puede decidir si quiere que esa canción suba o baje, y nosotros pues vamos a tener en cuenta cada uno de los votos que usted deje a través de nuestra cuenta en Twitter. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Ustedes están allí también conectados con nosotros a esta hora del otro lado y nos saludan a través del 318-860-9616. Hola, ¿cómo están? Una pregunta, ¿no les molestaría poner Easy Lover de Phil Collins? No, claro que no, para nosotros sería un placer tremendo. Pero después de las 11 de la mañana, después de las 12 del mediodía, cuando termine el conteo, con muchísimo gusto podríamos programarte Easy Lover de Phil Collins. Exactamente, y recuerden que hoy de 2 a 6 tenemos un espacio donde ustedes, lo que ustedes dicen, sus deseos son órdenes, con numeral Yo Programo la X, desde las 2 de la tarde hasta las 6, para que hagan uso de ese numeral. Snyder, por acá está saludándonos también, dice buenos días, la X, feliz de poderlos escuchar. Eso, un abrazo para ti, Snyder. Gracias por estar con la X. Un abrazo a esta hora también a través de Twitter para Jairo. Gracias por estar, Jairo, con nosotros. Gracias por estar con la X. Para Diani también, que reporta su sintonía. Por ahí le están alabando esa fotografía de nuestra ciudad. Qué bonita foto de Cali que nos jalamos hoy, sí. Sí, qué bueno que ustedes disfruten de todo esto. Por aquí también está Johnny, que reporta su sintonía. Al Rorro 90, un abrazo para ustedes. Gracias por estar con la X965. ¿Quieren ver la foto que nos jalamos de Cali esta mañana? Pues ingresen allí a @la X965, nuestra cuenta en Twitter. Ahí está para ustedes. Vamos a continuar con tres posiciones más. Aquí vienen las casillas 14, la número 13 y la número 12. En la posición 14 tendremos a Selena Gómez, que pierde 5 posiciones, 5 casillas desciende. Es la canción que más casillas desciende en esta, la primera edición del 2021. Del lugar 9 pasa a la casilla 14 con Rare, Selena Gómez. Tendremos en la posición 13 nuestro segundo nuevo ingreso de 3 en total que tenemos hoy. Y el turno es para Dua Lipa, que ha sido tremendamente el año, el 2020, para esta mujer reina totalmente de las pistas de baile. Con su álbum, pues logró tener varias canciones por ahí muy bien posicionadas en listados dance. Hizo remixes, hizo presentaciones, se llevó premios, hizo también conciertos virtuales. Bueno, ¿qué no hizo Dua Lipa este año? Yo creo que se va a tomar unos mesecitos para descansar. Levitating es la canción que tendremos en la posición número 13 con esta mujer bellísima que ingresa a nuestro conteo. Y en la posición 12, cerrando este grupo de 3, perdiendo una posición, estará Joel Corey, el rey del dance en el Reino Unido, con Head and Heart. Casillas número 14, número 13 y número 12 vienen a continuación. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. Thoughts getting older, burning toast on the toaster. My ambitions were too high. Waiting up for you upstairs. Why you act like I

But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feeling. I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feeling. I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bottom. Hidden Heart con Jule Curry, que en el año 2020 fue la canción que lideró el universo house y el universo dance en el Reino Unido, cerrando el año en el número uno y arrancando el año también en el número uno, esa canción en los listados de la música dance. Ya tenemos las 10:44 minutos. Acá Jule Curry, pues bueno, desciende en nuestro conteo y ocupa la casilla 12 esta semana, perdiendo una posición. Son los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo y que ustedes pues votan por ellos a través de nuestra cuenta en Twitter. Tienen la posibilidad de hacerlo, eligiendo qué quieren que suceda con cada una de las canciones, que ascienda, que descienda. O pues si tienen canciones que ustedes quieran recomendarnos, también pueden hacerlo por ahí con el numeral las 20 de la X. Exactamente, si ustedes de pronto saben y quieren que un artista haga parte de nuestro conteo, pues tiene que votar, pero es requisito, no solamente que nos digan, ay, yo quiero que tal canción entre, numeral las 20 de la X, dele retweet, dele favorito a cada uno de los tweets que tenemos para ustedes y voten con el numeral las 20 de la X. Avanzamos con tres posiciones más, estamos buscando llegar al número uno en nuestro conteo en este fin de semana, siendo el primer conteo de las 20 de la X de este 2021. Harry Styles llega en la posición número 11, perdiendo tres casillas. Del lugar 8 desciende hasta esta casilla con Watermelon Sugar. También tendremos a The Weeknd con Blinding Lights en la casilla número 10 de nuestro conteo. Son 42 semanas las que lleva esta canción, wow, siendo parte de las 20 de la X. Es todo un suceso. Fue la canción que cerró nuestro conteo de las 96 de la X en el primer lugar. Fue nuestra canción del año, la X96. Más importante, 5, ¿no? La más importante, ustedes durante todo el 2020, yo creo que fue la canción que acompañó su cuarentena, acompañó los videos, usted actualizaba su feed de Facebook, de Instagram y aparecía por todo lado The Weeknd con Blinding Lights. Esta semana que ya todas las canciones de Navidad se fueron del conteo o comienzan a descender fuertemente, pues imagínense que reingresó al Hot 100 de Billboard. Blinding Lights, ¿saben qué posición? No se quiere ir, no me vaya a decir que de primera. No en el 10, ni en el 8, ni en el 7, ni en el 5. Reingresó al número 3. Wow. Sigue siendo la tercera más importante, ¿eh? Exacto. ¿Qué tal? Ha hecho un gran trabajo de Weeknd. Incluso esta semana lanzó un videoclip que está en nuestra página web, la X965, de uno de sus singles. Y eso también le empieza a dar mucha fuerza otra vez a su álbum completo y a cada una de sus canciones. Y sin duda la gente lo referencia muy bien con Blinding Lights, que ahora es la tercera canción más importante en el mundo entero. Pues bueno, aquí está nuestro conteo en la casilla 10. 42 semanas en total, pierde dos posiciones del lugar número 12. Cae a la casilla 10 esta semana The Weeknd con Blinding Lights. Y cerrando el grupo de tres canciones estará Ariana Grande con nuestro tercer nuevo ingreso esta semana. Ingresa a ser parte de nuestro conteo la canción Positions, que ahora que estamos hablando de los Hot 100 de Billboard, es la segunda más importante en Norteamérica. Positions es lo nuevo que nos entregó, lo más reciente que nos entregó Ariana Grande. Viene dándole nombre al álbum también, el sexto álbum de estudio de esta norteamericana que publicó en el mes de octubre del año inmediatamente anterior. Y bueno, este es pues su sencillo lanzamiento que lleva exactamente el mismo nombre. Posiciones número 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. 11. Hey, what up, come on. De la X. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Yes. 10. 10. 10. Hi. Hey, yo, what up? Come on. De la X. We'll be right back. Myers ha sido un artista que, bueno, se ha movido muy bien dentro de la escena, no solo pop, sino también rock. Por ahí estuvo al lado de gente como Creed, por ejemplo. Ha hecho trabajos para Pink, para la propia Britney Spears, también Jay-Z, bueno, y otros grandes artistas del mundo de la música. Y es el director también del videoclip de esta canción. Ah, bueno, dirigió Adore You, por ejemplo, de Harry Styles. Ok, ahí también. Dirigió para Shakira alguna vez también la canción y el videoclip de Objection. Okay. Y bueno, se ha destacado en el mundo de los videoclips. Está detrás de la dirección de esta canción que se llama Positions, que es el sencillo lanzamiento del álbum que lleva el mismo nombre, que es lo más reciente de Ariana Grande. Ahí está sonando y hace parte de nuestro conteo. Está en la casilla número 9, debuta esta semana como número 9 dentro de nuestras 20 canciones más importantes. Ustedes les ha gustado esta canción y ustedes la han solicitado, la han pedido. Además que, ¿le puedo contar un mini chisme? A ver. ¿Se acuerda que Ariana Grande se comprometió hace poquito, no? Sí, señor. Con su pareja Dalton. Resulta que hay unos rumores que dicen que al parecer como que ya no se van a casar. Como que eso fue así de rápido porque sus amigos están diciendo que fue muy precipitada la decisión que tomó Ariana cuando solamente llevan 9 meses. Pero quién sabe, quizás sí puede hacerlo, pero está en la boca de todos esta semana del que posiblemente no llegue al altar junto a su prometido. Pero lo que sí es seguro es que va a seguir escalando más y más posiciones, porque no es la única canción que tiene Ariana Grande en muy buenas posiciones dentro de los listados en el mundo. 10:58 minutos. Aquí estamos, llevando hasta ustedes el conteo con los éxitos más importantes de la X96.5, nuestra primera emisión del año 2021 en las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Recuerden que los giros en Cali se hacen en Gane Supergiros, más de 1.200 puntos de servicio que están abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. Con amor, paz y mucha prosperidad. En esta Navidad, Café Águila Roja. Informa la hora. Las 10:59. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. Con cariño. La X. Los giros en Cali se hacen en Gane Supergiros. Más de 1.200 puntos de servicio abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. Es momento de unión, perdón y reconciliación. Hoy, más que nunca, te invitamos a llenar tu corazón de cosas buenas. Navidad, todo el mundo está sonriente. Todo el aire a sus oyentes anuncian la Navidad. Estrellitas y faroles alegran los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó Navidad. Somos la X 96.5. Más música. Suenan las campanas, anuncian un nuevo año. Se abren las ventanas, es un nuevo despertar. Feliz año te deseamos, siempre contigo todo el año. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. 11 de la mañana, un minuto. Así continuamos este camino que nos lleva a conocer la canción más importante esta semana para nuestro conteo. Las 20 de la X. Estamos regresando poco a poco a todos nuestros espacios, a todos nuestros programas. Ya este martes estaremos de regreso con Mañanas X también, que nos han preguntado mucho. Oiga, chicos, ¿a qué horas vuelven a madrugar? ¿Qué pasó con eso? Tranquilos, que el martes desde las 6 en punto de la mañana tendremos mucha información y buena música para llevarles a ustedes. Y por supuesto, estamos de regreso aquí con las 20 de la X y más tarde a eso de las 6 nos volveremos a encontrar para que juntos conozcamos cómo se mueve la música dance en el mundo con la X Top Dance y todos esos hits, canciones, remixes que hacen los DJs más destacados del mundo. Continuamos con 3 posiciones más para irnos acercando cada vez más al número 1. Vamos con las casillas número 8, la número 7 y la número 6 de nuestro conteo. En la posición número 8 está Sam Smith, que gana 2 posiciones. Del lugar 10 sube a la casilla número 8 con Diamonds. Drake, que también viene en este grupo de artistas con Love Now, Cry Later.

give me lit. Wars on my phone when they find out that I'm rich. Then they switch when they say I'm choosing on my top down. Gotta doing donuts on the yeah. Pause for the flick. Damn it, bust it, baby, watch you do it on the split. She don't need no hands or no pain. Do your dance, popping rubber bands, get the dash, make it pass. Yo, wait it by me phone, just to take it down, down. Let me put it down, down. Now put it down, down. Watch me put it down, down. Put it down, down. Trip to your crib in the middle of the night. I know that you miss me cause I put it down right down, babe. I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh babe. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak. Go Crazy, se llamó esta canción que hace Chris Brown al lado de Young Dog. Es la posición número 6 de nuestro conteo. Go Crazy. Son las 20 canciones más importantes en el mundo. Son las 20 canciones que ustedes nos ayudan también a seleccionar con sus votaciones. Hugo Andrés Sánchez por acá nos está saludando a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Dice, me hacía falta el conteo, ¿qué equipo? Gracias, hombre, Huguito, gracias por estar con la X965. Por aquí David dice, nada mejor que despertar en casa con la X y con las 20 de la X. Okay. Feliz día, Team X, un abrazo. Sensacional. Felipe también por acá está y dice, hola, desde el trabajo escucho la X. Quiero que Save Your Tears entre a la programación. Ahora, ¿qué? Por ahora sigo comprometido para que Blinding Lights siga en el top y siga rompiendo récords. Por aquí dice, número a las 20 de la X, me encantaría que iniciáramos el 2021 con Dynamite de número 1 de los chicos de BTS. Un saludo también para María, que reporta su sintonía, está con nosotros ahí retuiteando y votando con las 20 de la X. También para Yelt, para Perla, un abrazo Perlita, gracias Perla Urazán, gracias por estar con la X. Claudia Ortega, un abrazo también para Manuel José Ariza, un abrazo inmenso para ustedes. Saludos a todos los que están a esta hora disfrutando nuestra programación, acompañándose, dejándonos meter allí a sus casas, a su lugar de trabajo. Hay mucha gente que igual así estemos en toque de queda generalizado hasta el próximo hasta lunes, al mediodía, pues hay ciertas personas que tienen la movilidad aprobada en la ciudad, que se dedican a ciertos oficios que son indispensables para que la ciudad funcione también y se pueden desplazar. Así que hay mucha gente que igual está en sus labores, así como nosotros que estamos trabajando aquí y por supuesto acompañándolos a ustedes, para todas esas personas que están allí fuera de sus casas comprometidos con su labor. Pues un abrazo desde la X96.5 y chévere que estén a esta hora disfrutando nuestro conteo. Recuerden que una vez termine esta edición número 1, usted puede ingresar a nuestra página web, la X965.com, y ahí le vamos a estar dejando el conteo actualizado con las posiciones que se trabajan hoy. Así que apenas usted conozca la número 1 al aire, puede ingresar a nuestra página web y encontrará el conteo completico por si quiere escucharlo completo de nuevo en la X965.com. Vamos a entrar a nuestro top 5, las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Aquí vienen la número 5, la número 4 y la número 3. En la posición número 5 vienen los 21 Pilots. Están perdiendo una casilla, bajan del lugar número 4 y se ubican en la posición número 5 de nuestro conteo. A ellos los mencionaban ahora, BTS. No, opa. No han ascendido, han descendido. Descienden una posición, pierden una posición, pierden su lugar número 3 y descienden al lugar número 4 con Dynamite. Y escucharemos también a Justin Bieber, que pierde la casilla número... No, sube de la casilla número 5 con Holy. Sube a la casilla número 3 esta semana. Asciende dos posiciones, Justin Bieber con Chance the Rapper y esto que se llama Holy, que viene a continuación. Posiciones número 5 con Level of Concern, 21 Pilots. Número 4 con BTS Dynamite. Y número 3 con Justin Bieber y Chance the Rapper juntos en Holy. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I can't help but think I have level of concern. But you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Panic on the brain, Michael's gone insane. Julie starts to make me nervous. I don't really care what they would say. I'm asking you to stay. My bunker underneath the surface. Wondering, would you be my little quarantine? Or is this the way it ends? Cause I told you my level of concern. But you walk by like you never heard. And you could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. Yeah. Tell me we're alright. Tell me we're okay. Yeah. Tell me we're alright. Tell me we're okay. Bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. Yeah. Cause I told you level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Need you. Este es el número 4. 4. 4. 4. 4. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this beat you treat like money. This is all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey. Shining through. So when the light ain't out, like dynamite.